Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo en este día, lunes 7 de septiembre de 2020. Los días lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Tellier. Conversación junto al panel del programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Bueno, ya estamos de regreso, de domingo a domingo sin restricción. Domingo 6 ya de septiembre. Uf, qué barbaridad. Y ya se encuentra con nosotros, ya instalándose ahí en su escritorio, el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, que la semana pasada nos dejó abandonado. Nos abandonó. Bueno, qué diablo, así será. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? ¿Ustedes cómo están? Bien, sí, también. Todavía vivo, que en medio de la pandemia todavía vivo, y una gracia esta cuestión. Pero me dice que usted se pasea por todos lados, que va a la Feria Libre, que va al bar de la esquina. Oiga, la semana pasada hice un ejercicio, fui a darme una vuelta a ver la Feria Libre de la población José María Caro, que a mí me gusta mucho ir ahí porque ahí uno encuentra cosas más increíbles. ¿Sabe usted que no se podía caminar en esa feria? No se podía caminar. Era una cantidad de gente impresionante. O sea, si no hay un rebrote de pandemia realmente importantísimo, va a ser pura casualidad nomás. O sea, no sé cuál es la historia. Pero lo cierto es que no se podía caminar. Yo llegué a la esquina, miré el desfile y dije yo, hasta luego, me voy. Porque era una observación nomás. No iba con ninguna compra en particular. Claro. ¿Cómo estaba? ¿Bien? Yo bien. Lo vimos al pie del cañón. Así, lo vimos al pie del cañón ahí en la Plaza de la Constitución y también anteriormente el día en la Plaza de Italia cuando se hizo el lanzamiento de la campaña del apruebo. Sí, bueno, yo creo que era obligatorio ir, pero con todas las medidas del caso, todas las medidas preventivas del caso. Parecíamos astronautas, como íbamos vestidos. Pero bien, ha estado bien la jornada y yo estuve, bueno, por supuesto, estuvimos transmitiendo el seminario que se realizó de 50 años del triunfo de la Unidad Popular. Y qué importante fue también ese seminario, ¿no? Y cómo la participación que tuvo de altas personalidades en él me llamó mucho la atención. Fue muy bueno. Claro, yo participé de una parte, no puedo autoaplaudirme, pero creo que fue un seminario muy bueno por las personalidades, sobre todo las internacionales que estuvieron presentes, con sorpresas. Además fue una sorpresa que apareciera el presidente Maduro en un momento. Estaba el canciller Arreaza, estaba comprometido, pero no sabíamos que iba a participar el presidente Maduro. Y que además fueron muy respetuosos de la vida interna política de Chile, no se refirieron a la cuestión interna, pero sí en general reivindicaron la figura de Salvador Allende en el papel que jugó Salvador Allende, en el camino que propició Salvador Allende, en las alianzas que se produjeron, en su programa, y la repercusión que esto sigue teniendo hasta el día de hoy a nivel internacional, sobre todo los procesos democratizadores de América Latina, en que Allende es ampliamente reconocido. Patricio Javiera. Sí, bueno, yo creo que lo que está apuntando aquí el diputado Tellier es tremendamente importante, porque fue una semana caracterizada por este recuerdo que es actual. Entonces, en ese sentido surge la pregunta, diputado, ¿por qué la vigencia de Salvador Allende y de su actuación política? ¿Cómo es posible, cómo se explica que transcurridos 50 años, que mal que mal son dos generaciones completas, el recuerdo de Allende se permanezca en la memoria de tanta juventud? ¿Qué es lo que lo hace realmente hasta ahora tan presente? ¿Qué explicación tendríamos para eso? que, claro, a mí también me sorprendió, por ejemplo, la repercusión internacional. Estuve revisando los medios de comunicación, y en todos los medios de comunicación occidentales, por así decir, porque los otros estuvimos sin duda, estuvo esa pequeña actividad que hicimos frente al monumento a Allende, que pasamos unos poquitos, porque la pandemia no permitía más pasar frente a Morandé 80, tuvo un tremendo simbolismo internacional, que me sorprendió, y que fue acogido además de manera muy positiva. Aquí en Chile, claro, algunos medios de televisión también lo tomaron, no podían ocultarlo, pero la prensa escrita no dijo mucho, el Mercurio como que silenció el asunto, ¿eh? Y hoy día como que dice, bueno, ¿por qué? La misma pregunta, ¿y por qué Allende vigente todavía? ¿Qué es lo que pasa? ¿No son indicios acaso de un nuevo proceso de violencia, de desorden? No sé, para ellos eso es, así pasan por encima de la historia. Bueno, yo creo que la vigencia está dada por muchas cosas. Primero, el camino inédito de Allende, de llegar al socialismo mediante la institucionalidad democrática vigente entonces, con la intención, desde luego, de perfeccionarla. Segundo, la soberanía económica que, por la cual se la jugó y que llegó a penetrar incluso al ejército en su pensamiento doctrinario entonces. Acordémonos que Carlos Pagán era un convencido de una doctrina de la defensa de la soberanía económica, además de la geopolítica. Él era muy convencido de eso, por eso participó del gobierno de Allende y estuvo con la nacionalización del cobre, por ejemplo. Bueno, está el proceso, bueno, la nacionalización del cobre mismo, yo creo que es un hecho de relevancia muy grande para Chile. Tuvo todo el proceso de reforma agraria, había iniciado la reforma agraria Frei, padre, pero la verdad es que Allende la profundizó a un nivel que hizo desaparecer el latifundio, todo lo que eran los mayorazgos, lo que era el patriarcado al extremo, ¿no? Que es, los dueños del latifundio eran dueños y señores hasta de los hijos de los inquilinos, hijos de los inquilinos. Está todo el tema de haber llevado a los trabajadores a tener papeles de dirección. Hubo obreros, trabajadores en los ministerios, pero también en la dirección de empresas importantísimas. Un hecho inédito para Chile. Y que, bueno, en ese entonces lo que decía la derecha es, pero ¿cómo es posible que los trabajadores vayan a dirigir una empresa? Eso es un crimen, poco menos que un crimen de lesa humanidad. Pero lo más bien que lo hicieron los trabajadores, así como asumían la dirección de las cooperativas, de los asentamientos, lo hicieron. Bueno, Allende privatizó gran parte de la banca, lo que fue un paso importante en el abaratamiento del crédito interno y permitir entonces que se iniciaran proyectos de desarrollo, ¿no? Con intereses más baratos que lo que hoy día cobra la banca. El derecho a la cultura fue algo impresionante. Yo creo que el florecimiento de la cultura y las artes durante el gobierno de la nueva mayoría es una marca del gobierno de la Unidad Popular que hoy día está en todas partes, presente, y sigue presente. Bueno, y creo que basta asomarse un poquito a las grandes marchas después del estallido social. Bueno, y ahí están los planteamientos de Allende y del gobierno de la Unidad Popular. Por ejemplo, el cambio de constitución para proceder a cambios institucionales. A mí me tocó discutir un tiempo, estuvimos como 6 meses en eso, discutiendo el tema de la regionalización, que aparece como una novedad hoy día. Pero ya en ese tiempo se discutía respecto de cierta autonomía de las distintas regiones del país y se había convocado a los dirigentes regionales de partidos, de organizaciones sociales y organismos del Estado a discutir, ¿cierto?, una nueva forma de un Estado descentralizado. Bueno, habría muchas cosas que agregar a esto, pero sobre todo repercute de que fue un proceso hacia el socialismo y un gobierno antiimperialista, antioligarca, con un sentido de clase, de defensa de los derechos de los trabajadores, muy pronunciado. Javiera Reyes. Hola, hola diputado, ¿cómo está? ¿Cómo está, Javiera? ¿Qué tal? Bien, aquí. Oigan, nos han llegado muchísimos saludos, se los voy a leer porque para contarles de dónde están llegándonos. Pero les cuento. Desde Suecia, Argentina, España, Bélgica, Canadá, Australia, acá desde Chile, Valparaíso, Quillota, San Fernando, Los Ángeles, Talca, Quilpué, Coyhaique, Iquique, Antofagasta, Concepción, Lota y Paredones. Y desde la región metropolitana hoy día tenemos más saludos que lo normal, en general son más de regiones, pero nos han llegado desde Santiago Centro, Maipú, Quilicura, Recoleta, Pudahuel, Peñaflor, La Pintana, Ñuñoa, Buin, Estación Central, desde San Joaquín La Legua, desde San Ramón, desde San Miguel y también desde Lo Espejo. Y estaba escuchando lo que decía el diputado respecto a este homenaje que tuvo lugar esta semana que pasó y de lo presente que está, ¿no? Allende y, bueno, muchas otras figuras también de la izquierda chilena, incluso también del Partido Comunista, presente en las movilizaciones y digamos que ha sido eso, ¿no? De poder efectivamente rescatar ideas que fueron súper adelantadas, como incluso lo que conversábamos de este sistema de información, como la especie de internet que se planteaba para ir para hacer toma de decisiones, que uno se plantea también qué distinto hubiera sido, eso en la entrevista anterior, uno se plantea qué distinto hubiera sido Chile, y eso yo creo que muestra también un potencial y como una particularidad que es bonita y de la cual yo creo que hay que sentirse orgullosos. También quería preguntarle, bueno, las juventudes comunistas también estuvieron de aniversario el 5 de septiembre, así que bueno, aparte de obviamente enviarles un saludo cariñoso, en realidad, preguntarle a usted el marco, que es lo que en el fondo usted le diría a los jóvenes interesados, digamos, en los cambios en Chile. Yo les mandé un mensaje de saludo a la juventud comunista, por supuesto que había que enviarlo. Y en una parte de ese mensaje, que es muy cortito, que hago un reconocimiento, acordándome que yo también fui jotoso, y que cada vez que la jota se expresa, ¿no es cierto?, en la lucha, uno se siente orgulloso, muy tocado, muy adentro. Pero el mensaje era que hoy día se nos abre la gran posibilidad a jóvenes, adultos, mujeres, hombres, integrantes de pueblos originarios, de propinarle una derrota histórica a todo este contubernio reaccionario de derecha, que no quiere una nueva constitución para Chile, que quiere mantener la constitución de Pinochet, y que incluso hoy día ya están expresando por los medios de comunicación que va a ser muy difícil tener una constitución nueva, que va a ser una constitución muy minimalista. Lo están diciendo la gente de derecha, porque saben que, y lo dicen, que con el quórum de dos tercios va a ser difícil. Pero entonces, lo que yo le decía a los jóvenes, esta es la oportunidad en que tenemos que estar todos juntos, sacando la juventud, todo aquello que siempre le ha puesto la lucha, y es sobre todo la alegría de vivir, la alegría de luchar, que la demostraron en la construcción, por ejemplo, del gobierno de la Unidad Popular, en el fortalecimiento de esa convergencia histórica de partidos políticos, organizaciones de trabajadores, de jóvenes, pobladores, de etcétera, etcétera. Y la juventud creo que fue la principal impulsora en ese tiempo, con Gladys Marín, del gran proceso cultural que se desarrolló durante el gobierno de la Unidad Popular y que ha trascendido notablemente. Entonces yo le digo a los jóvenes, con esa misma alegría, pero también con aquella decisión con que lucharon contra la dictadura y que muchos jóvenes dieron su vida. Entonces, con esa impronta tenemos que luchar, hacer todo, primero por ganar el plebiscito por una amplia mayoría y segundo, para que el pueblo pueda provocar ese vuelco que haga realidad, que haga posible una nueva constitución de verdad en Chile y no se transforme esto en una formalidad. Ese era el mensaje que yo le entregué a la Juventud Comunista y que se lo reitero con todo cariño en esta oportunidad. Antes que continuemos con el programa como tal, tuvimos la noticia anoche a última hora de el fallecimiento de un militante de la Juventud Comunista de los años 70. Nació en el 70 concretamente, el famoso Yuri Godoy, secretario actualmente era del regional Llanquihue del Partido Comunista. Lo menciono porque era un hombre realmente particular con su forma de ser, adoptando ya la forma de ser de puertomontino, a pesar de que nunca, no nació ahí, digamos, vivió unos años importantes de su vida ahí, pero no nació allá, era santiaguino. Y falleció ayer y a uno, porque como lo conoció, obviamente le da un cierto grado de tristeza. Bueno, yo creo que todos conocimos al chino, así le decíamos, chino, ¿no? Exactamente. Sí, yo lo conocí cuando él era muy joven, era joven comunista y siempre entregado a la lucha, a las tareas del partido, creo que merece el mayor de nuestros reconocimientos. Así es. Eso lo recordaba porque efectivamente fue un día, en el día del aniversario de la Juventud Comunista. Sí, bueno. Patricio. La vida es como es, nos marca a veces con estos golpes. Por cierto, yo me sumo a este pequeño homenaje al Yuri, que entregó muchos esfuerzos durante muchos años, no tan largos como tal vez hubiera querido, a una causa que compartimos. Diputado, yo quería preguntarle por una información que comentamos en la primera parte del programa, y es que hoy día el Mercurio lanza un titular. Cuando pone un titular un diario con el Mercurio el día domingo es porque le está dando una especial preocupación. Y la preocupación del Mercurio de hoy es que ha bajado el interés por matricularse y acceder a las escuelas de carabineros en un 71%. Es decir, es una cifra insólita que amenaza con dejar sin llenar todas las vacantes lo que es la escuela de carabineros. Y ellos dan unas explicaciones, pero creo que sería interesante saber cuál es su explicación para este fenómeno. Yo creo que están claras las explicaciones. Creo que ha incidido notablemente en esto todo lo que ocurrió después del 18 de octubre. El llevar a carabineros a una política represiva de violación a los derechos humanos, así, de manera, yo diría, casi brutal, ha desincentivado, desde luego, porque también los carabineros son personas, tanto las mujeres como los hombres que visten el uniforme, son personas. Y uno siempre piensa, bueno, detrás de ese uniforme, el casco, de los guanacos y de todas esas cosas que tienen, bueno, no hay nada que sea un rasgo humano, de emoción, de sentimiento, cuando le están pegando a un semejante. Porque, claro, ellos dicen, acusan que también son agredidos, pero esas agresiones casi siempre son respuestas, ¿no? Son respuestas a represiones. Que yo sé que son ordenadas, que son posiciones políticas que se expresan a través de la fuerza policial. No debiera ser así. Pero además hay un desprestigio de carabineros, porque mientras los de abajo tienen que enfrentar, ¿no es cierto?, las manifestaciones y llevar adelante las órdenes represivas, los de arriba, muchos de ellos han caído en la corrupción. Y Carabineros aparece como una de las instituciones corruptas de nuestro país. Y que además se hacen montajes, que acordémonos el montaje que hicieron contra ciudadanos del Mapuche, ¿no? Que claro, casi terminó con la condena, con pruebas falsas, con una construcción falsa de muchos. Ahora, esto no es nuevo, ¿sí? Esto ya se venía dando en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas ha decrecido mucho el interés de los jóvenes por hacer el servicio militar. Y por eso es que no se ha, que es voluntario, se dice hoy día. Pero hay una parte que es obligatoria, es decir, el ejército, las distintas ramas de las Fuerzas Armadas tienen la obligación de completar el contingente. Entonces se buscan una serie de subterfugios para conseguirlo. Yo espero que no lleguemos a lo que uno ve en las películas, sobre todo donde se habla de la Armada Inglesa, ¿no? Que salían a las calles y al que pillaban en la calle lo recogían, se lo llevaban y lo metían a los barcos y se lo llevaban por años. Bueno, esperemos que no ocurra eso en Chile. Y este es un tema para todo el proceso constituyente. Fuerzas Armadas para un sistema democrático, una policía para un sistema democrático, con una doctrina diferente, con un sentimiento institucional diferente hacia el pueblo de Chile. Yo creo que eso es así. Y ahora que estábamos hablando que hablé un poquito de la Araucanía, yo creo que hay un par de hechos que yo quisiera poner muy cortito. Uno, que el día de ayer fue el Día Internacional de la Mujer Indígena. ¿Por qué fue instituido este día? Fue en homenaje a una mujer aymara, Bartolina Sisa, a la que asesinaron muy cruelmente los conquistadores españoles. De esto hace ya muchísimo tiempo. Pero sin embargo fue reconocido en un simposio internacional por ahí por los años 80 y fue establecido este Día Internacional de la Mujer Indígena, que se celebró ayer en Chile, en varias partes, ¿no? Desde luego le enviamos acá un saludo a la mujer indígena, que es muy importante. Y lo otro relacionado con esto mismo, creo que ha sido muy importante el Premio Nacional de Literatura que ha recibido Licura Chihuaylaf, primer poeta mapuche y creo de representante de pueblo originario que lo obtiene en Chile a lo largo de toda la historia. Creo que es una lucecita en el túnel que nos permite vislumbrar que por lo menos a través de este muy buen poeta se conozca mucho más de la cultura mapuche y exista un mayor reconocimiento de esa cultura, de sus tradiciones, lo cual él es un excelente portador a través de sus poemas. Diputado, un tema también que estuvo esta semana, en el tapete y que en alguna medida hizo estar atento el día 4 de septiembre a esa situación, que fue lo que el Tribunal Constitucional resolvía respecto a la petición que hizo la ultraderecha de nuestro país respecto al diputado Hugo Gutiérrez. El fallo fue favorable al diputado Hugo Gutiérrez, 7-1 fue el resultado. ¿Qué análisis se hace respecto a esa situación? Porque obviamente la acusación era absolutamente injustificada. Injustificado el que el Tribunal Constitucional entre en esas materias que no son, creemos, de competencia de ese tribunal. Sin embargo, lo hizo y ahí estuvo por varios meses esa acusación dando vuelta y poniéndole una espada de Damocles sobre la cabeza al diputado me imagino, tratar de que actuara de otra forma, pero bueno, eso no fue el tema. ¿Cómo lo siente el Partido Comunista? ¿Cómo siente usted esa situación? Bueno, mire, yo creo que sentimos una gran satisfacción, felicidad de que el fallo haya sido favorable al diputado Hugo Gutiérrez. Estábamos precisamente en la Plaza de la Constitución poniendo la ofrenda floral, reivindicando la figura de Allende, reivindicando a todas las personas que se la jugaron por ese proceso epopeico, hemos dicho, y que ha trascendido y que trasciende hasta hoy, porque fue derrotado militarmente un pueblo desarmado, pero no fueron derrotadas sus ideas. Eso es lo que trasciende ese acto. Y de ahí nos fuimos al Tribunal Constitucional, a pesar de que parece que los ministros no estaban en el edificio, sino que estaban desde sus casas, ¿no es cierto?, manifestando. Estaban vía Zoom. Ah, claro. pero igual ahí nos juntábamos varios con cartelitos, desde luego, había mucho interés periodístico, y estaba Hugo también, porque estuvo en los dos lados, así que lo acompañamos. Y cuando ya se empezó a saber, ya en un momento supimos que habían votado 4 ministros y los 4 a favor, sabíamos que faltaba un voto a favor para que se rechazara. Pero pasaba el rato y no se sabía, ¿no? Hasta que finalmente supimos que fue 7-1, y creo que hubo mucha alegría en nuestras filas. Y yo creo que, bueno, tenemos aquí una derecha que siempre le ha gustado manipular a las instituciones chilenas. Algunas de estas que son pseudo-democráticas, porque no porque haya resuelto favorablemente el tema de Hugo Gutiérrez, yo voy a dejar de criticar al Tribunal Constitucional. Creo que es otro de los cambios profundos que hay que hacer a través del proceso constituyente, ¿no? Rayarle la cancha al Tribunal Constitucional. Pero creo que la derecha en este intento de vendetta política, porque es eso, de vendetta política, porque primero fue toda la bancada la que fue llevada al Tribunal Constitucional, acuérdense, con los mismos argumentos que ya había desechado el Tribunal Constitucional, porque son ridículos los argumentos. Cualquiera que los observe, yo no sé cómo la derecha con tanto desparpajo hace esta presentación, es porque creen que son dueños de todo y que pueden manipular. Hicieron mucho para manipular al Tribunal Constitucional, y a pesar de que ellos, que al parecer son de pensamiento de derecha, la mayoría en el Tribunal Constitucional, no lo lograron, porque eran acusaciones absurdas, ¿no es cierto? Absurdas, que no tenía ningún asidero del punto de vista jurídico, no tenía ninguno. Bueno, es una derrota, creo, para ese sector de derecha, es una derrota sobre todo para la UDI, que había también de Renovación Nacional y de Evópolis, los arrastraron a todos, pero fue la UDI la que esto lo dirigió, que manipuló todo para tratar de sacar un fallo favorable a su objetivo. Así que creo que hemos dado un paso adelante. Ha quedado en evidencia que el pueblo tiene derecho a manifestarse y que los representantes del pueblo tienen derecho a apoyar esas manifestaciones, a darle aliento. Porque eso fue lo que hizo Hugo Gutiérrez, nada más. Porque lo acusaban de haber sido el promotor del estallido social. Hugo Gutiérrez no hizo ni una declaración antes del estallido social, absurdo. Ni tampoco hizo ningún llamado antes de que alguien saltara los torniquetes del metro. No, él hizo comentarios después, entonces lo acusan de incitador, pero es absurdo. Es el pueblo el que ha tomado la rienda del liderazgo de su propio destino en las calles, y eso es lo que no pueden soportar. A esta hora, entre telones, lo que hay tras cada noticia. Un alto, volvemos. Radio Nuevo Mundo, solo la verdad. Continuamos en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, la conversación con el diputado Guillermo Teller. Diputada, Patricio, ¿Javiera? Sí. Vamos. Yo quería preguntar sobre una entrevista que sale en el Mercurio a Lewis Mahmoud. Ustedes son mercuriales, realmente. Nunca dicen una pregunta. Quería preguntarle sobre lo que escribió El Siglo. Nunca lo dicen. Siempre hablan del Mercurio. ¿Por qué? Bueno. Pero tampoco lees la tercera. Yo sí leo la tercera, trato también de leer distintos. Pero bueno, lo que me llamó la atención de esta, en realidad, entre otras cosas, es él habla sobre una especie de estrategia que tiene la derecha en relación a la votación, al plebiscito del 25 de octubre, que vendría a tener incorporada una división, plantea una especie como de división de la oposición en base, esto desde el punto de vista de la derecha, en base a la división de las propias filas de la derecha respecto al apruebo y al rechazo. Igual me llamó la atención como hipótesis, por decirlo de alguna forma, porque, claro, uno igual puede hacer la lectura de que efectivamente en la derecha hay una situación bastante convulsionada, de que no hay mucha cohesión desde ese punto de vista. Incluso la aparición de Longueira la semana pasada, que trajo harto que hablar esta semana, pero bueno, creo que tampoco es muy, o sea, como creo que pensar en la estrategia que está intentando tomar la derecha en su conjunto tampoco es algo, a mi juicio, obviamente descabellado, pero bueno, quería preguntarle como si usted hace alguna hipótesis o tiene alguna lectura, digamos, de cómo la derecha pretende llevar su estrategia, porque, claro, quizá la apruebo igual, pero con el tema de las convenciones pudiera haber también un margen que obviamente es distinto por el tema de los dos tercios y en relación a si sale la mixta o la convención constitucional. No sé si se entendió, bueno, pero como un comentario bruto. A ver, voy a tratar de desenredar la madeja. Tejió algo la Javiera ahí. Yo leí también la entrevista de Mahmoud Al-Ewi, así creo que se pronuncia, Mahmoud, que fue el subsecretario. Mahmoud. ¿Ah? No, es interesante la entrevista, porque creo que en algunos puntos yo le encuentro la razón, es decir, si queremos realmente desplazar a la derecha, ganar y establecer una nueva constitución de verdad, tenemos que buscar puntos de acuerdo. Yo no... incluso él está de acuerdo con lo que nosotros hemos planteado de una primaria de todas las candidaturas presidenciales. Ahora, en el mismo Mercurio vienen varias insinuaciones de lo que pudiera ser este proceso constituyente para ellos. Porque hay otras entrevistas, está una entrevista a Macaya, el diputado Macaya, que es una eminencia dentro de la UDI, que él dice, bueno, con los dos tercios, con el quórum de los dos tercios va a salir una constitución minimalista. Y dice, basta que tengan un tercio los de oposición para oponerse a que los reales temas queden en la nueva constitución, o sea, los temas de ellos, que quieren repetir los mismos que están en la actual constitución. Y además él dice, en la medida que avance la campaña por el rechazo y que empecemos a decir cuáles son las materias que debieran quedar en la Constitución, entonces el rechazo va a subir. El rechazo va a subir. Es decir, van a empezar con una campañita, yo creo, del terror, a plantear que los cambios que queremos hacer, que quiere hacer la oposición, son todos cambios que quieren hacer los comunistas, etcétera, porque eso es que los comunistas tenemos a todo el mundo, lo tenemos aprisionado. Claro, eso es una falacia. Nosotros somos un partido más dentro de toda esta historia. Y además se insinúa, y lo insinúa ahí en su comentario a Lewy, que esta táctica que adoptó Longueira, que es bien extraño, ¿eh? Yo no sé si estará hablando nuevamente con Los Ángeles, o no sé con quién que habla. Con Jaime Guzmán. Con Jaime Guzmán. Sí. Porque parece que un día le aconseja una cosa y el otro día otra. Porque dijo que él estaba ahora por el apruebo, pero dos días más tarde dijo no, que estaba totalmente con el rechazo. Entonces no se entiende. Y que era una táctica de él, una insinuación que le hacía a la derecha, para que todos votaran por el apruebo. Entonces la derecha no aparece derrotada y no aparece victoriosa la izquierda, sobre todo la izquierda comunista. Y que eso entonces les permitía con tranquilidad, o les permitiría ir con tranquilidad a la elección de la convención constituyente, que nadie los iba a señalar con el dedo por haber votado por el rechazo, y que por lo tanto podían obtener una mayoría posible como para imponer una nueva constitución muy parecida a la que tenemos hoy día. o sea, para realizar cambios solamente formal. Ese es más o menos una táctica. Entonces, ellos también, claro, pretenden dividir a la oposición. No sé lo que quiere decir Alewi con esto de que ellos presentarse divididos, porque los hechos, eso es lo que insinúa Longueira, que algunos estén por aprobar y otros por rechazar, para hacer que una parte seguramente de la oposición congeniara con esa parte que está por el apruebo de la derecha para frenar las demandas populares, que son mayoritarias. Es como, no sé, pues es como que la oposición vote por la agenda de gobierno, como lo han hecho algunos partidos en algún momento ahora actual, en el actual Congreso. Que eso se repita en relación a la construcción de la nueva Constitución y puedan contar entonces en la discusión de la nueva Constitución con una parte de la oposición para imponer lo que la derecha quiere que quede en la nueva Constitución. Más o menos eso es lo que quieren decir. Parece ser que Longueira estuvo leyendo Maquiavelo en este último tiempo, pero lo comenzó a leer de atrás para adelante, porque hizo una mazamorra más o menos. Patricio Palma. Sí, bueno, pero tenemos tomando ahora un socialdemócrata. Hay claro, varias cosas raras que están ocurriendo. Bueno, a eso iba. Yo creo que hay un ambiente de confusión. Muestra la inseguridad que tiene la derecha y están buscando la manera de actuar en un momento en que las encuestas siguen dándole una gran mayoría a aquellos que piensan votar apruebo. Entonces Longueira dice, bueno, licuemos esto, hagamos que sea algo que no tiene ninguna definición. Si todos votamos apruebo es como que no hubiera pasado nada, ese es el fondo de la cuestión. Ahora, en el campo de la oposición, diputado, llama la atención el impacto tremendo que ha generado la aparición de un militante comunista como posible precandidato a una elección presidencial. Me refiero, por cierto, a Daniel Jadue. La aparición de Daniel Jadue en varios medios, en varias entrevistas públicas, ha causado aparentemente pánico en los segmentos de otros partidos de oposición. Yo recuerdo cuando se levantaron varias candidaturas, entre otras la de Heraldo Muñoz, hace varios meses. Bueno, no pasó gran cosa y no recuerdo que el Partido Comunista haya hecho nada en contra de esa intencionalidad. Sin embargo, bastó que Jadue se plantease en el escenario público en varios programas de televisión para que haya comenzado una campaña que yo encuentro mal intencionada, porque de alguna manera veta la posibilidad que una persona de uno de los partidos de oposición sea el que unifique a la oposición tras sí para un gobierno alternativo. Aquí se dice, no puede ser alguien comunista el que genere unidad a la oposición. Y en ese sentido no difieren demasiado las opiniones que hemos escuchado en la semana, tanto de dirigentes demócratas cristianos como de la socialdemocracia. Incluso en el Frente Amplio hay voces que han planteado lo mismo. Entonces creo que la opinión nuestra, la opinión suya, es importante, diputado, para clarificar este punto, porque acá el Partido Comunista, hasta donde yo lo he escuchado, ha llamado siempre a la unidad posible para frenar a la derecha. Pero esto no significaría autoexcluirse, me imagino. Yo les digo que no, ustedes no leen tampoco La Tercera, porque La Tercera viene una interesante entrevista a Daniel Jadue, en que aclara varios de estos puntos desde su punto de vista. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en los prolegómenos del nombramiento del candidato o candidata presidencial es indudable que se van a producir estas reyertas. Reyertas, digo yo, porque estos chaqueteos, creo que lo dije, apareció en toda la prensa en relación a Heraldo Muñoz, que dije que, bueno, como era el candidato y no estaba bien en la encuesta, quería emparejarse con Daniel Jadue y para eso entonces estaba el chaqueteo, que es típico de los chilenos y chilenas. Pero hay una cuestión indiscutible. Primero, nosotros no hemos proclamado a Daniel Jadue todavía. Lo que hemos dicho es que tenemos una gran carta presidencial, O sea que puede ser perfectamente candidato presidencial. Y esto lo vamos a tomar muy en cuenta en el momento que llegue la hora de nominar nuestro candidato o candidata presidencial. Y eso es lo valioso que tiene, y eso es lo que desespera a otros, que es el pueblo en realidad el que ha impuesto esta candidatura. Es la que le ha ido imponiendo, la que le ha ido abriendo camino. Son las encuestadoras las que preguntan las preferencias, no los comunistas. Nosotros ni hemos pagado una encuesta siquiera, no hemos hecho una, pero sí la han hecho las que conocemos, la CADEM, Criteria, otras, y también la SOFOFA. Y eso es lo que más nos preocupa, porque en esa de la SOFOFA, Daniel Jadue está bastante adelante de todos los otros constructores. Entonces los tiene preocupados. Claro, yo creo que se les quedó a muchos pegado el disco, se les quedó rayado esto de la exclusión de los comunistas. Porque como por 20 años nos tuvieron excluidos, pero siempre nos decían que, pucha, que por favor votáramos por ellos, que eligiéramos por el mal menor para cerrarle el paso a la derecha, pero mientras nosotros votábamos para cerrarle el paso a la derecha, ellos transaban con la derecha. Entonces, ahora que aparece un partido comunista con posibilidades, con un candidato, quieren más o menos usar la misma receta. Ahora, no es toda la oposición. Yo he escuchado, bueno, mismo Mahmoud Alewi, dice que él, bueno, si hay una primaria, porque el periodista le dice, pero usted votaría por un comunista, bueno, le dice, si hacemos una primaria no es para que después vayamos a votar por no sé quién, pues si gana el que gane, y si es Jadue. Lo mismo han dicho los socialistas, lo mismo le escuché decir a Vidal, se lo he escuchado a muchos otros con los cuales nosotros convivimos, que sí, que están en disposición. Además, hay que respetar el proceso democrático. Ahora, nosotros estamos propiciando una primaria total de todos. Ahora, si no se da eso, si no quieren competir con nosotros, bueno, tendremos que hacer una primaria en nuestro sector. Por nuestro lado ya están apareciendo varias candidaturas. Está la de Jadue. Ayer nominaron a Jaime Mulet, la Federación Regionalista Verde Social. Me da la impresión que, no sé, si por el lado del Partido Humanista irá a surgir otra candidatura, como la de Pamela Giles, que se ha anunciado mucho, que está también en la encuesta. No sé si Marcos Enrique no ha dicho nada hasta ahora, pero a lo mejor también, o sea, sería una primaria bastante potente, les quiero decir, para elegir un candidato, que en este caso tendría que ir, si los otros no quieren, tendría que ir obligatoriamente a primera vuelta. Y ahí las cosas, también sería una disputa muy seria, creo. Así que lo mejor es que se tomen con andina esto de las candidaturas y que no hablen tanto contra la posibilidad de comunista, que un comunista sea la expresión de toda la oposición en una candidatura presidencial. ¿Por qué no? ¿Cuál es el delito? O sea, todavía le queda patente todo lo que vomitó la dictadura contra los comunistas, que los comunistas poco menos que éramos infrahumanos, algo así. Bueno, varias veces lo dijeron. ¿De qué estamos hablando? ¿Acaso no conocen la trayectoria del Partido Comunista? Pero si tenemos, hay personas que, con los que fuimos aliados durante años. Acuérdense de los tiempos del gobierno de Pedro Aguirre Cerda para adelante, los comunistas venimos trabajando. No hemos sido nosotros los que hemos traicionado a nadie. Son los otros los que nos han traicionado. Es decir, hemos sido leales con los gobiernos, con los procesos, con los programas, con el pueblo. Entonces no nos vengan a decir estas cosas o a ellos colgarse un cartel de democrático y diciendo que los comunistas no somos democráticos. Nos digan cuándo hemos atentado contra la democracia en Chile. ¿Cuándo hemos participado de un golpe de Estado? Si alguno de nuestros dirigentes ha participado de eso. Cuando nos ha tocado luchar contra la dictadura, hemos luchado con todas las formas de lucha, etcétera. ¿Es eso lo que nos achacan? Si fuera eso, están muy perdidos, ¿no? Así que, porque, bueno, quieren mantener con la ingenuidad de que la dictadura se derrotó solo con un lápiz. No sé si el pueblo de Chile usó muchos lápices, pero muchas cosas más en esa derrota contra la dictadura. Así que yo digo, nosotros tenemos un candidato, una candidatura, o una persona mejor, que representa una candidatura potente, una persona capaz de generar ideas y que ha expresado varias, y que no se le quiera representar tanto por las ideas, sino que por el hecho solo de ser comunista. Y además, que tiene realizaciones, en el gobierno comunal. Ha hecho cuestiones que de alguna manera incluso podrían, ¿no es cierto?, extenderse al resto del país. ¿Por qué no? ¿Por qué no una persona con esas características que ha sabido manejar tan bien un gobierno comunal no podría llegar a manejar un gobierno nacional? Pero evidentemente que sí. Estimados, estamos cercanos a la hora. ¿Sabe? Tenemos una programación que nos está obligando. Está luego del programa, está la cadena radial Víctor Jara, que viene con un homenaje a los 50 años también. Y luego a la 1:30 vamos a estar transmitiendo el partido de fútbol que van a realizar los Colo-Colo con la Universidad de Chile. Así que vamos a pedirle que nos puedan hacer la reflexión rápidamente en este minuto. ¿Qué les parece? ¿No les parece? Sí, claro. ¿Qué hora son? Yo, más de 10 minutos. Yo tengo las... son las 11 y tanto. Yo tengo las 11:47. Ah, entonces tenemos... Entonces tenemos tiempo para hacer una última pregunta. ¿Sí? Yo me equivoqué a la hora. Mi computador tiene una hora. Parece que su computador anda medio mareado. Sí. Está medio mareado mi computador, efectivamente. El problema de. Yo tengo una pregunta que ha salido también en nuestra audiencia cibernética. ¿Qué pasa con la acusación constitucional a Víctor Pérez? Bueno, eso se está discutiendo por parte de la oposición en la Cámara de Diputados. Casi todos se han pronunciado por hacer la acusación. Se está estudiando de si tiene asidero jurídico. Porque eso es lo importante en una acusación constitucional, que tenga asidero jurídico. Se está viendo a qué ha faltado constitucionalmente el ministro del Interior. Porque lo que pasa es que no ha dado un trato equitativo, en este caso, a las demandas de la mayoría del pueblo de Chile, que ha sido tratado con todo el rigor de la ley y reprimido. Y en este caso no, porque en este caso se dijo que era una protesta pacífica, que los camioneros estaban en su domicilio cuando estaban en la cabina de los camiones, por lo tanto no transgredían las normas sanitarias. Que no estaban obstaculizando el tránsito, lo que es mentira, porque después se habló de que ya estaban faltando los alimentos, ¿no es cierto? Se estaba produciendo desabastecimiento. Murieron una persona, se hablaba de una segunda persona, los puertos estaban acachados de mercaderías que no podían sacar. Entonces se está infringiendo, desde luego, la ley y el orden. Por lo menos podían haberle aplicado la ley antibarricada, una cosa así, pero no hicieron nada de eso. Nada. Entonces, lo que se está estudiando es cómo establecer jurídicamente, ¿no es cierto?, muy bien fundadamente, que se produjeron estas faltas con las consecuencias que hubieron. Una última pregunta por mi parte, si me permite el conductor. Sí, adelante, si yo estaba equivocado, perdón. Hay una tendencia que se nota en sectores de derecha, por supuesto, especialmente, es que buscan postergar la elección de gobernadores. Es decir, uno de los 8 eventos electorales que están previstos para el próximo año, ¿no?, tienen interés en postergarlo, aduciendo que los gobernadores harían realmente muy poco con las facultades legales que tienen actualmente. Es decir, que no se habría completado el proceso de delegación de funciones. ¿Qué piensan los comunistas sobre esto, diputado? Mire, cuando se discutió el proyecto de regionalización, lo que quedó claro es que esta era un proceso que tenía que ser de ida y vuelta. Es decir, desde el gobierno central o desde la ley, digamos, del Congreso, se proponía, se establecía una fórmula para los gobiernos regionales. pero a su vez tiene que haber unos años de, o sea, transcurrir un periodo en que desde las regiones se vaya planteando, bueno, mire, hay que hacer este cambio de la ley, este cambio de la ley, para ya dejar algo establecido. Es difícil que de la noche a la mañana quede establecido una fórmula exacta como para que se manejen los gobiernos regionales. Y lo que hay hasta ahora aprobado se pone en marcha una vez que se haga la elección de gobernadores. Pero a mí ahí hay cosas que me sorprenden. Primero, claro, el gobierno de Piñera no quiere verse sorprendido en una elección en que si se une la oposición, la derecha ganaría creo que 2 o 3 de las gobernaciones. El resto las ganaría toda la oposición. Entonces la esperanza de ellos son 2, porque esto se postergue para después del gobierno de Piñera, para no tener ese frente interno, o que la oposición se divida, o que vaya a dividir la elección. Como hasta ahora estaría ocurriendo así, que vamos divididos, todavía no hay un acuerdo para ir de conjunto. Están los primeros finteos, los prolegómenos, se está empezando a conversar sobre eso, que yo espero que lleguemos a buen puerto. Esa es una cosa. Ahora lo que me sorprende es que en esto estén parlamentarios que se dicen de oposición. Entonces yo he visto a Pepe Aut, por ejemplo, que al tiro salió a favorecer, o sea, es indudable que el gobierno ha conversado con algunos sectores de oposición, con Pepe Aut uno, y con el senador Quintana, que me sorprende muchísimo, ¿no?, que adopte esta posición. ¿Por qué el PPD acaso está por postergar estas elecciones? No sé si no habrán medido las consecuencias que eso puede tener. El país está esperando esta elección porque anhela la regionalización. Las regiones anhelan la regionalización, quieren esta descentralización, quieren lograr esta cierta autonomía de las regiones para crear su propio desarrollo, ¿no? Entonces, cuidado, que puede ser un paso en falso, yo les digo a aquellos sectores de oposición que estén planteando congeniar con el gobierno en este tema. También las inhabilidades las querían levantar desde esta minuta que salió de la derecha. Bueno, las inhabilidades es una cosa un poco más transversal que habría que discutirlo, creo, más a fondo, ¿no? Pero también la gente va a decir, bueno, pero entonces este es un traje a la medida, el sacar las inhabilidades a última hora, como ya no hay reelección de alguno, entonces para que se arreglen levantando las inhabilidades. Bueno, esperemos que lo que pase. Eso es más discutible, porque eso no es solo posición del gobierno, sino que es posición de varios partidos, y es una discusión que tiene que ver con, no sé, yo creo con dar cierta anchura para un reordenamiento en este momento de las representaciones políticas. Pero no sé, todavía como partido no hemos tomado nosotros una decisión sobre eso. Lo que no nos parece es que se revierta el tema de la no reelección. Eso no nos parece en los cargos predeterminados. Muy bien. Ahora sí, estamos dispuestos a la reflexión de cada uno, o una breve reflexión, porque estamos con los tiempos un poquito apretados. Ahora sí, se nos apretaron los tiempos, así que vamos, ¿qué parte? Javiera, ¿quiere partir con su reflexión? Espere un poquito ya. Don Patricio. Bueno, yo, mi reflexión es tratar un poco de sintetizar lo que han sido estos días de acción y de recuerdo, las dos cosas al mismo tiempo, que nos muestran un país que tiene muy presente lo que fue la experiencia de algo que pasó hace 50 años, pero que proyecta esa experiencia al tiempo actual, la amplifica y, por cierto, la modifica lo que corresponde también, y nos lleva al escenario muy dinámico que tenemos hoy, en que la participación del pueblo en las decisiones de su futuro crece diariamente. Creo que es muy importante este legado que dejó el gobierno de Allende, el corto gobierno de Allende, al pueblo de Chile, que fue tomado por el pueblo de Chile en la lucha contra la dictadura, y que hoy día con mucha fuerza, transcurrida la frustración de la experiencia de 30 años en que no se logró superar o no se quiso superar esa herencia dictatorial, busca el pueblo con otros métodos, con otras formas y con mucha creatividad la construcción de un futuro diferente. Creo que esa es la reflexión que a mí me surge de estos 50 años, que como digo, no están anclados en el pasado, sino que sobre todo transportan esa gran experiencia que vivimos a lo que es el futuro próximo de nuestro país. Y en ese sentido creo que es muy importante recoger bien lo que son las palabras que pronunció nuestro líder indiscutido, Salvador Allende, en muchos de sus discursos importantes. Se han hecho afortunadamente recuerdos muy relevantes desde el punto de vista artístico de algunos de estos discursos. Está circulando bastante material por las redes. Hay uno que en particular me ha gustado mucho, que es el recuerdo que se hace del discurso desde la Federación de Estudiantes de Chile, la noche misma de la limpia victoria, como la llamó Allende, en donde él llama al esfuerzo, al trabajo, a la reflexión y a no cejar en la actividad para construir este Chile nuevo que todos queremos. ¿Javiera? Ahora sí, disculpen que estaba ahí resolviendo un tema hogareño. Primero les termino de leer nuevamente todos los saludos para ahí serles fiel también a nuestra audiencia. Han llegado de Gotemburgo, Argentina, España, Bélgica, Canadá, Australia, Valparaíso, Quillota, San Fernando, Los Ángeles, Talca, Quilpué, Coyhaique, Iquique, Antofagasta, Concepción, Lota, Paredones, Chillán, Constitución, Ovalle, Yumbel, Santa Juana, Copiapó, Graneros, Santiago Centro, Maipú, Quilicura, Pudahuel, Recoleta, Peñaflor, La Pintana, Ñuñoa, Buin, Estación Central, Los Pejos, San Joaquín, La Legua, San Ramón, San Miguel y Melipilla. Y yo, la reflexión final, muy breve, creo que una cosa que rescato de la historia también, del entrevistado del primer bloque, también de lo que decía el diputado y por sobre todo de las movilizaciones que han habido desde el 18 de octubre, creo que nos merecemos mucho más que lo que este sistema impuesto y este modelo nos da. Creo que en Chile hay capacidades, hay ideas, y nos merecemos también el poder desarrollarnos en lo que decidamos desarrollarnos y decidir. Es como lo que uno, digamos, le desea a los niños y niñas de Chile, que tengan esa posibilidad. Yo creo que como sociedad y como país también nos la merecemos. Y en eso, a seguir cuidándonos y a seguir informando sobre el 25, yo creo que ahí también hay harto paño que cortar, porque nos jugamos harto y en ese nos jugamos harto, yo creo que nos lo merecemos también, ¿no? Entonces, eso, humildemente, digamos, yo quería llamar a la reflexión. Y lo último, tampoco ni a dejarse inhibir, yo, esta como diferencia de trato que planteamos al principio respecto a esta marcha del rechazo, que aparte salieron las jefaturas militares a desmentir que tuviera aprobación, en contraste con lo ocurrido con los y las Pence en la Plaza de la Dignidad, creo que también es importante tenerlo súper presente, sobre todo cuando muchos han hablado de la primera línea contra la pandemia. Bueno, ahí está la primera línea contra la pandemia. Diputado Guillermo Tellier. Claro, ayer fue un día, yo creo, de emociones, de alegría, el día 4, de recuerdos, pero también de proyección hacia el futuro. Es decir, no nos quedamos anclados en el pasado. Como dije, ahora se habla de una nueva oportunidad para el pueblo de Chile y hay que aprovecharla bien. Ahora, en medio de este combate tan prolongado, también hay que hacer un alto y se nos viene encima el 11 de septiembre. en que recordamos a las víctimas, a nuestros héroes y heroínas en la lucha contra la dictadura. En situación de pandemia, no sé qué es lo que dicen los protocolos sanitarios, qué es lo que nos van a permitir hacer, seguramente difícilmente una manifestación masiva, pero no podemos pasar a dejar la fecha. La impunidad sigue muy vigente en Chile. Hay más de 1,000 detenidos desaparecidos, los cuales nada se sabe. Hay poca justicia. Y además están las nuevas violaciones a los derechos humanos que ha llevado adelante este gobierno, con una cantidad de muertos y muchos heridos, varios de los cuales han perdido su visión o parte de su visión. Entonces hay que estar atento a eso, sumarse a lo que digan las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones de familiares tenidos desaparecidos, de ejecutados, de expresos, de torturados, exiliados, etcétera. Creo que hay que mantener también esa memoria viva, ¿no? Porque forman parte de todo un proceso de las luchas del pueblo de Chile. Bien, muchas gracias, diputado Guillermo Teller, gracias Patricio Palma, gracias Javiera Reyes por este programa. Ha sido importante programa nuevamente, por supuesto, con todas las dificultades que presenta a veces la transmisión por esta vía que es Zoom. Le agradecemos la próxima semana en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Muy bien, cerramos este capítulo de día lunes 7 de septiembre de 2020. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.